medale, medale, bronce de tallo reale, son tus labios de corales y mi mundo de color. Cuando siento despuntar por tus umbrales los metales de tu voz. Yo te tengo prisionera de mi eco, y tan solo con oírme de pirola se te rifa los volantes y los flecos.